banco el dinero hay que guardar, porque solamente ya hay seguridad. Y para no perder, si algo vamos a vender, pues no decimos toda la verdad. Burro pequeño para vender una moneda, pido por él. Perdone, ¿quiere comprar mi burro, señor? No, no, no lo haré. Jamás compraré esa bolsa de huesos viejos. Tengo clientes por docenas y parientes por centenas. Ahora llévate a tu bestia y vete lejos. Sí, en el banco el dinero hay que guardar, porque solo hay inseguridad. Y para no perder, si algo vamos a vender, pues no decimos toda la verdad. Burro pequeño para vender una moneda, pido por él. Disculpe, ¿quiere comprar mi burro? No voy a comprar, lo puedo jurar, a ese flaco y desnutrido animalito. Como tú lo puedes ver, muy robusta es mi mujer. Un caballo es lo que yo necesito. ¿Un caballo? Sí, es el banco, el dinero hay que guardar, porque solo hay inseguridad. Y para no perder, si algo vamos a vender, pues no decimos toda la verdad. ¿Nadie necesita un burro? Escúchanos bien, no encontrarás quien te compre tu pequeño burro aquí. Tres calles más allá, trabajando está un jovial subastador ahí. Un jovial subastador ahí. ¿Subastador? Sí, acude a él. Hoy en el banco el dinero hay que guardar, en el banco el dinero hay que guardar, en el banco el dinero hay que guardar, en el banco el dinero hay que guardar, en el banco.